Hola, mi nombre es Gustavo Tapias, soy músico del Corregimiento de San Antonio de Prado, Comuna 80 de Medellín. Inicié mi formación musical en el programa Red de Escuelas de Música de la Ciudad de Medellín, específicamente en la Escuela de Música del barrio El Limonar, en el año de 1998. A este programa le debo gran parte de mi interés por la música, el amor y de la pasión con la que la hago. En el año 2003 ingresé al Preparatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Allí termino mis estudios académicos en el año 2009. A partir de ese momento y hasta la actualidad, puedo definir como una etapa en la que he estado en una búsqueda constante por diversas maneras de expresar desde el arte esas características únicas que se dan gracias al territorio en el que estamos. La música que hago está muy relacionada con mis tradiciones colombianas y latinoamericanas. Me apasionan los ritmos de bambuco, pasillo, danza, guabina, cumbia, también los tangos, chacareras y otros ritmos con los que siento una gran afinidad. El territorio de San Antonio de Prado ha sido fuente de inspiración para algunas de mis creaciones. Conocer sus paisajes, recorrer sus caminos y conocer gente tan diversa me permitió que en el año 2019 un proyecto llamado Camino Recorridos fuera beneficiario de los estímulos para el arte y la cultura de la Alcaldía de Medellín en la línea de presupuesto participativo. Considero que el Corregimiento de San Antonio de Prado tiene espacios privilegiados para compartir las diferentes expresiones artísticas. Por mi parte, considero que he estado gran parte del tiempo tratando de explorar esas características individuales. Actualmente tengo el privilegio de trabajar con un grupo donde se reúnen diversas disciplinas como la pedagogía, el arte y la ciencia. La mayoría somos del Corregimiento de San Antonio de Prado y nos llamamos Proyecto BIOR. Me ilusiona mucho pensar que en un futuro muy cercano pueda hacer articulaciones con otros compañeros, artistas, colegas del Corregimiento. Pienso que en todos los caminos podemos encontrar muchos obstáculos, pero a la vez también muchas motivaciones, que realmente es eso lo que nos permite y lo que nos lleva a cumplir todos esos sueños y todas esas metas que tenemos. Los invito muy especialmente a seguirnos por Instagram, YouTube y Facebook. Aparecemos como Proyecto BIOR. Muchas gracias.